dentro de mí y límpiame, lluvia de Dios, renuévame hoy, ríos de agua viva quiero sentir. Yo te quiero adorar en mi manos a ti, yo me quiero postrar en tu santidad y quedarme por siempre allí. Lluvia de Dios.